paso cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en FM Alas estamos entre amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radios que tenemos aquí en la comunitaria para hacernos compañías, estar un rato con ustedes, charlar, contarnos cosas. ¿Por qué no chusmear? Me encanta. Esa palabra me encanta, pero además me encanta hacerlo. Me encanta chusmear. Soy un chusma. Porque el chusmear hace que nos conozcamos un poco más. El buen chusmerío me gusta, no aquel otro que ya se transforma en otra cosa. El chusmerío es saber cómo andan los vecinos, en qué andan. Me encanta esa parte. Espero que no lo perdamos nunca y si lo hemos perdido, volverlo a recuperar. Porque no es fácil no saber en qué andan los vecinos. Ni tampoco es bueno que no sepamos lo que nos está pasando alrededor nuestro. Porque, no sé, me traen recuerdos viejos, malos recuerdos viejos, que no quiero que se vuelvan a repetir ni tampoco vivirlo. Por eso que sería bueno que de una vez por todas aprendamos de que somos una comunidad y que vivir en comunidad significa que nos conocemos. Y si no nos conocemos, tratar de ver la forma de conocernos. Porque hoy lamentablemente nosotros aquí en la radio, en la semana nos sentimos realmente mal, nos sentimos triste y por qué no decirlo también con mucha bronca, porque nos entraron en la radio, entraron a mi casa. Entrar a tu casa significa que te entran a tu intimidad y es jodido eso, es feo. Ojalá a ustedes nunca le pase. Porque es feo saber que se te metieron a tu casa, rompieron una intimidad que tenés, y que ahí es donde sale la parte esta que yo le hablaba recién, el de los vecinos, que uno lo tiene permitido a sus vecinos. Le dice, mirá, voy a salir y te encargo la casa. Y a veces le dice, te encargo el perro, el gato, dale de comer por las dudas, que no llegue. Y me da la impresión a mí que eso se está perdiendo y mucho, y en eso es donde estamos fallando nosotros. Por eso que cuando hablamos de robo, de chorros, de delincuentes, nosotros fundamentalmente, por ser una radio donde y un medio de comunicación donde estamos con la gente, y fundamentalmente con la gente de a pie, con los más necesitados, con los que más la pasan mal, tenemos mucho cuidado en hablar del chorro, del que se te metió a tu casa, porque no es lo mismo decir se metieron unos chorros a mi casa y me robaron, y que nadie se dio cuenta, nadie escuchó nada. Entonces yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo como vecino para que mis vecinos me ayuden a cuidar lo que tenemos y a cuidarnos? Pero esto viene de hace mucho tiempo, que pasa lo que pasa. Nos roban todos los días y nosotros contentos. Sí, es así. Cuando usted va a un supermercado que muchos le llamamos ladrónima, ahí, en ese lugar, nos vienen robando desde que yo tengo uso de razón. Primero nos robaron las tierras, después nos empezaron a robar con las comidas, con los alimentos, y nos siguen robando. Pero nosotros seguimos yendo, tranquilo. Pero después, de ese chorro no se habla. Y a veces hasta le tenemos miedo de decirlo. Porque como ellos, también los funcionarios de turno, que también roban y que sabemos que roban, pero sí van a salir en todos los medios que los chorros entraron a FM Alas, que a FM Alas le robaron. Y entonces decimos, qué hijo de... Pero cuando vamos a esos lugares a comprar, no decimos eso, y nos salen en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué somos fácil de hablar de aquel que entró a robar a algún lado? Y en vez de hacernos cargo de por qué está pasando lo que está pasando, ¿por qué hay gente que roba? Y seguramente debe haber gente que roba porque alguien le está enseñando a robar. Tenemos cosas muy cerquitas que han ocurrido y que seguramente algún papá se debe haber sentido, no sé si preocupado, saber que su hijo va a una escuela donde una maestra salió con sus hijos a robar. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y vuelvo al principio. ¿Nos estamos cuidando como vecinos? ¿Nosotros sabemos quiénes son los vecinos que están al lado de nuestra casa? ¿Sabemos de nuestro barrio? ¿Conocemos a nuestros vecinos? Porque de esa manera, conociéndonos seguramente, no pasaría lo que nos está pasando, porque nos estaríamos cuidándose entre todos. No se olvide de que nosotros hace una semana atrás hablábamos de la tecnología y que ahora hasta nos saludamos por mensajito de texto. Y no nos saludamos, como decimos nosotros, to face. Nos encontramos en la calle saludando al vecino cuando se levanta. Entonces, creo yo que muchas cosas de las que nos están pasando, como por ejemplo los robos, como sociedad le estamos cerrando en algo. Y creo que como sociedad tenemos que empezar a encontrarle la vuelta del por qué nos está pasando lo que está pasando. Porque una cosa, y estos seguramente los amigos radio participantes de Alas de hace mucho tiempo saben muy bien, que fueron los vecinos, los radio escuchas, los radio participantes, los paisanos de a pie, los que defendieron una vez esta radio para que no nos robaran los equipos, ¿se acuerda? ¿Y por qué ahora no podemos defender nuestra radio para que no se nos metan adentro? Simplemente preguntas que me hago, en la cual me hago responsable, porque yo también soy culpable de eso. Thank you.

Bueno, acá estamos. Esto es Entre Amigos, un programa que hacemos aquí en FM Alas. Y por supuesto, nunca ando solo. Está ella que viene a iluminar un poco a este lugar y a darle un poco de sol. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por el recibimiento al programa. Y también vamos a saludar a Tati, que está por allá. Hola Tati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está bien. Bien. Y a toda la audiencia que ya está ahí prendida al programa, seguramente haciéndose algunas preguntas también con respecto a esto que hablabas en la editorial, ¿no? A mí me surgió, ¿no? Esto, el robo a mi casa, ¿no? Y digo, porque quizás esta persona que entró a robar, está robando su casa también. Porque a la puerta y necesitar de mandar un mensaje, de solicitar ayuda para alguna cosa. Y es lamentable como por ahí no se tiene esa concepción de pertenencia. Y bueno, suceden estas cosas. Así es, así es. Por lo tanto, sí, estamos tristes, ¿no? Pero eso no significa que bajemos los brazos. Exactamente. Acá estamos. Al aire, de pie. Sí. Tenemos la concepción de luchar y luchar con alegría, así que la lucha continúa. Nosotros, mientras tengamos micrófonos para y que la antena funcione y que nos puedan escuchar, está todo muy bien. Así como hubo una mano, dos manos, no sé cuántas personas hayan estado en este hecho, ¿no?, de delictivo, también hubieron muchas manos que ayudaron a que hoy en día que la radio siga de pie, así que eso es muy valorable de que también están las otras manos. ¿Aparecieron las manos solidarias para...? Están las manos ahí, para construir, que construyen, que abrazan. Exactamente, así que bueno, gracias a esos compañeros. Bueno, hay cosas que están acá que seguramente o son de los compañeros o las trajeron los compañeros para que podamos tener computadora. Todavía no tenemos auriculares, pero quedó uno, no sé por qué, pero los otros se los llevaron. Pero estamos acá. No nos van a quitar la posibilidad de hacer radio ni estar comunicado con ustedes. Eso seguro que lo vamos a seguir haciendo. Si no, saldremos con el megáfono. Claro. No nos van a prohibir. No nos van a robar. No, el silencio no se va a permitir. Y la felicidad, la amistad, la solidaridad no nos roban nunca. Así que otras son cosas materiales que se consiguen. Que se pueden. Vamos a dar el número de teléfono de la radio para cualquier cosa que alguien se quiera comunicar, mandar un mensajito. Un mensajito no. Llama por teléfono. Ah, bueno, sí, pero dimos los teléfonos. Y también vamos a dar los otros, los particulares. Digamos, el 80-23-15 no está mal. Por el momento no estaría funcionando. También se lo robaron. Ese se lo llevaron. Así que pueden llamar al 44-93-150, que es un teléfono fijo, o si no, pueden llamar al celular 154-70-1842. O al 154-80-26-24. Así que y si no, qué mejor que venir y golpear la puerta y claro. Hay un lugarcito como siempre acá en Entre Amigos para quien guste. Sí, hay sillas. Hay sillas, hay un espacio, hay... Sí, hay una cocina y para hacer unos mates, la pava se la llevaron, pero tenemos para calentar agua. Así que métale, si quiere venirse a charlar con nosotros un rato, puede acercarse, no mordemos. No. ¿Y qué día hoy, eh? Sí. La verdad, qué día. Hermoso día. ¿Quiere contarlo usted? Yo tengo que compartir esta inmensa alegría que tengo. El día de hoy, que tenemos, por supuesto, yo me lo apropio así, sí, como muy feo. Porque mi corazoncito late muy, muy, muy emocionado. El día de hoy ha nacido mi nieta, Sofía Isabela, así que estoy para gritar de contenta. Sí, y tuvimos la suerte de poder ir a verla, ahí recién nacida, así que chocho. La verdad, es la vida, por eso que, sí, que estas cosas de todo lo que te pasa, siempre aparece algo en esto que es, en este caso, la vida, que vos decís, ya estás listo, todo lo que pasó antes, ya fue, ¿no? Está la esperanza de nuevo. Es verdad. Así que acá. Felicitaciones a los papás. Saludos para ellos, que gracias a Dios todo salió muy bien. Así que ahí, ya esperando que ya le den el alta y estén ahí en su casita nuevamente. Bueno, yo después del tema musical, uh-huh, que vamos a poner ahora, ¿sí?, yo lo que voy a contar es la otra parte que no tenemos que dejarlo pasar. Bueno. ¿Sí? Bueno. Que tiene que ver con el nacimiento de una vida, pero las cosas que hay, consecuencias que traen esas cosas, ¿no? Bueno. Después lo charlamos. Me está dejando con la intriga, así que me voy rapidito al tema musical. Tiene que ver con la comarca. La razón humana, por Rafael Amor. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar. Venga, venga, estamos como el truco. Bueno, ahí anda algo que se trabó, que se... vos sabés que está por venir una nevada, dicen, en estos días, este fin de semana va a estar complicado, dicen. Nosotros todavía no tenemos el pronóstico aquí que nos diga que va a nevar esta noche, pero sí dicen, hay una alerta para el fin de semana, que va a estar complicado, por lo menos de la parte de Chubut, han largado una alerta para que, bueno, que la gente trate de no salir, si no es en caso de emergencia, o de extrema necesidad sería, ¿no? Así que tenga cuidado y piden, bueno, abastecerse de, en estos casos, de leña para el combustible, y bueno, quedarse en casa en lo posible, porque supuestamente va a venir como el otro día, la nevada del otro día, pero están hablando parte de el alerta sale de parte de Chubut, no lo tengo aquí en Río Negro todavía, ahora lo vamos a buscar, espero que salga como para ver si es verdad esto de la alerta, si se cumple o no, pero siempre tenga mucho cuidado, esté atento a los medios de comunicación y a todos los comunicados que salgan, porque lo que se está hablando es eso, que va a haber una alerta, por lo menos muchas personas, las que nosotros somos así, chusma, como les decía hoy, con las personas que nos juntamos a charlar, nos decían lo mismo, tengan cuidado que va a ser frío, va a nevar, hay una alerta, así que yo estaba tratando de buscarlo, pero no lo encuentro todavía, por si hay alguna alerta acá en Río Negro, pero sí, la parte de Chubut la estaba. Están avisando ya de que se viene otra vez un temporal. Sí. Y bueno, yo con mis energías que estaba ahí diciendo, como que le corté la energía pobre a Rafael Amor, pero ya lo salimos a buscar y está ahí. Ya está. Vamos a escuchar. ¿Escuchamos? Sí. Por él Hermoso tema, ¿eh? Me encantó. ¿Qué tema? No lo había escuchado. Encontré lo que te estaba diciendo, que yo lo había leído en algún lado. A ver. Porque los amigos que tenemos, sí. Oyentes, radio participantes, uh-huh. Me habían mandado este mensaje. Dice, ¿sí? Debido a la importante caída de nieve que se espera desde este viernes y que puede continuar hasta el martes inclusive en la zona cordillerana que abarca desde Atilio Biglioni hasta los límites con Río Negro. Recomendamos abastecerse de alimento y forraje, medicamentos y combustible para calefacción, como también así consultar el estado de las rutas a transitar antes de emprender un viaje. Solicitamos a su vez mantenerse informado mediante redes y medios de comunicación oficial. Este es un comunicado de la Subsecretaría de Protección Civil de Chubut. Pinta interesante otra vez el clima. Sí. Y mire que hoy y hay un teléfono, sí, en caso de que se quiera informar más, en un 0800-666-2447. ¿Quiere repetirlo? Se lo reitero, por favor. Sí, por favor. Es un 0800 para comunicarse con la Subsecretaría de Protección Civil. Es 0800-666-2447. Bien, se viene interesante aparentemente otra vez el clima, ¿no? Así parece. Y así ya parece. Y ahí vio que nosotros tuvimos que viajar hasta Maitén, todavía mucha nieve en la costado de la ruta. ¿Me escuché demasiado? ¿Cómo se escucha? Muy alto, pero porque me acerqué demasiado. Aléjese, sí, yo me porque la que tiene voz dulce y suave soy yo. Wow. ¿O no? ¿Cómo? Chupate esa batería. Cuando no estoy enojada, claro. Porque cuando me enojo, cambia mi tono de voz. Chupate esa batería. Nosotros tenemos la gente que hace la producción del programa. Sí. Nos informó de que íbamos a tener la visita de algunos músicos. Así es. Nosotros estamos en la dulce espera. Nosotros los esperamos. Sí, acá estamos. Así que cuando lleguen, entren y métanle. Pasen, ni golpeen la puerta. No. Pasen, están en su casa. Así que estamos en eso. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir haciendo el programa como normalmente lo hacemos. ¿Sí? Voy a leer un mensajito. ¿Ya nos mandaron mensajes? Ya mandaron un mensajito. A ver. Dice, Lore. Ahí salió otro, y pará. Juan. Ahí salió otro. ¿Pero espero o puedo ir leyendo? No, que... Dele que yo soy todo. Ya me había asustado. Yo soy todo oreja, me calé. Yo digo, bueno, si usted mira, yo puedo ir leyendo, no dele, sé. Dele. Lore y Juan tienen toda la razón. Seguramente con lo que estuvo hablando, se estuvo hablando de lo que está sucediendo con la sociedad y los hechos. Y muchas felicidades. No les voy a volver a la abuela. Y después, perdón, dice: feliz día a los porteros de nuestro jardín. ¡Papá! Pues fue el día, hoy es el día de los porteros. Así que habrá que dedicarle un tema musical. Así que les voy a mandar un saludo también desde parte mía a los compañeros de Servicios Generales, a Ale, Gina, Jorge y Célica. Bien. Dice, loable labor que realizan los compañeros de... Sí, a los llamados porteros. Que a los llamados porteros. Ahora cambió el nombre. Ay, eran amigos. En la escuela eran amigos nuestros que nunca fueron porteros. Y en mi época, cuando yo fui, además que fui a una escuela internada, le teníamos que decir en realidad tíos. Tío. Bueno, pues, déjelo ahí. Bueno, yo le digo ahí como era un poco. La Cris. Cristina. Ay, perdón. Cristina y Hugo. Un saludo lo mandó Mimi. Bueno, esta es Cristina, y supongo que debe estar de acuerdo Hugo también. Dice, yo estoy esperando a los músicos en vivo. A la flauta. Besito a Lore. Bueno, gracias. Así que no solamente saludo a usted, yo se lo mando. No se ponga celoso. No. A usted lo ve siempre. Nosotros también. Pero... Sí, le mandamos saludos de donde te haga. Nosotros también estamos en la dulce espera como ellos, así que estamos así medio... en cualquier momento. Sí. Pero yo antes... ¿Usted trajo algo para...? Sí, pero antes... Sí. Yo le prometí algo después del tema musical que íbamos a hablar. Sí. Que le quiero comentar. Tiene que ver con esto de la comarca. Sí. Siempre se habla de la comarca andina, que es el Bolsón, Lago Puelo, el Hoyo. Es decir, la comarca son dos lugares, dos provincias que se unen acá, somos todos la misma cosa, digamos, ¿no? Claro. Pero estas cosas de los límites que pusieron algunos complican algunas cuestiones. Comarca entonces, para algunas cosas y no comarca para entonces otras. Entonces se armó en su momento. No se me adelante. Se armó una. ¿Viste cuando te pudren el chiste? No, sí, el remate. ¿Viste cuando te pudren el remate? Ay, no me diga. Bueno. Pero así soy yo. La cuestión es que en su momento se creaban las comarcas por ordenanza municipal. En algunos casos hasta incluso estaban las provincias también metidas ahí como ayudando a esa cuestión, porque son dos provincias, entonces a través de la legislatura, consejo deliberante y todo, se armó una cosa que se le llama la comarca, ¿sí? Yo conozco una. Y conocí inclusive la letra chica de lo que dice el decreto o la ordenanza municipal sobre la comarca. ¿Qué es lo que significa eso, no? Resulta que acá me encuentro con un problema que en esta comarca andina, y lo acabamos de comprobar hoy, porque una mamá, porque vive en el Hoyo, no pudo venir a tener su bebé aquí al hospital del Bolsón porque tiene que tener un cambio de domicilio. Entonces digo yo, ¿qué onda con la comarca? ¿Qué es la comarca? ¿O es un verso y nosotros nos estamos morfando el verso de una comarca y en realidad somos hasta el paralelo somos nosotros y después los otros que se la arreglen? Cuando sabemos que muchos trabajadores que hacen al crecimiento de una ciudad son de un lado y del otro. Así es. Entonces, para esas cosas, ¿funciona la comarca? ¿O realmente nosotros hablamos de una comarca y realmente no existe. En este caso yo puedo dar fe que no existe para esta cosa, para lo que es el nacimiento de un bebé que es de Chubut y que pueda nacer en Río Negro. No existe. Entonces, necesitaría que alguien, si conoce un poco más, nos pueda explicar esto, de que para que pueda venir una mamá a parir a su hijo acá, tiene que tener un cambio de domicilio. Entonces quiere decir que solamente vale un cambio de domicilio para que nazca un bebé en Río Negro o en Chubut. O a la inversa, claro. Sí, yo el tema comarcal este que se habla tanto, creo que al final tiene un valor comarcal en la cuestión turística. Que no está mal. Que no está mal. Solo creo que se tiene peso y fuerza y valoración comarcalmente la cuestión turística. Después, ¿qué hay? Llegas al límite y ahí tenés que ver si procede la policía, si procede de actuar los bomberos ante una emergencia, que lo han hecho por suerte, porque entre que viene el bombero de la zona de Chubut a un límite con el paralelo 42. Pero eso funciona. Sí, a ver, sí, ahora está funcionando un poco más. ¿Qué es todo raro? Sí, no sé, ¿cuáles son las cosas legales que imposibilita que resguardar en este caso? Gracias a Dios venía todo un embarazo y la verdad, pero no es solamente en este caso, bien, pero en otras circunstancias que vienen complicadas las cuestiones de salud, Chubut tiene que viajar. Ese es otro tema allá, ese es otro tema que lo podemos hablar de más después, ¿no? Para no confundir a los oyentes. Pero ese es otro tema, el tema de salud en Chubut. Ese es otro tema. Acá estamos hablando, en este caso vamos a cortarlo aquí, es el tema de qué significa la comarca para Chubut y Río Negro aquí en la comarca andina del paralelo 42. ¿Existe? ¿A qué límites tiene? Porque en salud estamos en el horno. Es muy fraccionada la comarca andina ahí. Estoy medio enredadita con los temas, pero le puedo... ¿Cómo enredada? Así, me enredé así. ¡Epa! Pero bueno, cosas... Sí, cosas de la vida. De la vida. Sí, que no le agarre la tormenta. No. Le voy a pedir... Había gente que estaba esperando músicos para bailar, pero bueno... Mientras tanto le vamos a... No sé si músico para... Estoy esperando músicos. Músicos ambos. Sí. Pero yo sé que le gusta... Vos lo conocés. Yo sé que les gusta bailar a los oyentes, así que le vamos a poner el tema... Rancherita para mi tierra. ¿Para qué? Vaya poniendo ahí a... Estamos hablando mucho. Sí. Sí, ¿no? Sí, y renegando mucho. Sí, vamos a poner un poco de buena onda. Bailar. Ahí. Métale. Thank you. Venga a sentarse, por favor, deje de bailar. Bueno, acá estoy. Pero, ¿qué cosa? Ah, bueno, che, si seguimos así... ¿Se me va a bailar? Yo te dije que en algún momento nosotros tenemos que armar un bailongo acá. Sí. ¿Qué será? Cuando empiece el solcito, el tiempito sí. más lindo. ¿Tenemos un campito ahí para armar un bailongo? Papá. Papá. Está sonando ese teléfono, a ver qué pasó. Bueno, usted hable porque la gente necesita. A usted me manda a mí a hablar justamente, a mí, que yo soy de pocas palabras. ¿O no? Mire, se me pone en serio ahí. Ay, no, no, vecina, vecino que está ahí atento. Dile, señor, que lo está. No, porque esperando. Le contesto a Martín. Me está hablando Martín. ¿Quiere que le pongamos un poquito no, más de...? No, Martín, no se comunicaron conmigo, Martín. No, ese era el mensaje, ahora se lo vamos a contestar. Pero yo lo... Si quiere, le leo mensaje. Lea, tengo lea, como lea, 2,000,000 y medio de mensajes. Bueno, lea. Lea. Tengo mensaje de voz, mensaje. Eso es bueno. De lo que quiera. Eso es bueno. Digamos, sería como... Tengo mensaje hasta para hacer dulce. Para hacer dulce, no. Bueno, a ver, escuche. A ver, ¿cuál le doy primero? El que usted guste. Tengo, a ver. Según... Yo le pregunté a Martín. Sí. ¿Lo digo o no? Porque va café. No deje silencio en la radio. Yo soy novata en estas cosas y usted me ha dicho, el silencio en la radio no sirve. ¿Qué le habrá dicho, Martín? No sé, pero usted me dice así. Bueno, entre nosotros, somos todos vecinos, sí, conocemos. Sí. Yo le escribí a Martín por unos amigos que iban a venir a la radio. Sí. Y le escribí a Martín diciéndole que si sabía algo. Claro. Entonces Martín me contesta de que si se habían comunicado conmigo. Yo no se comunicaron conmigo. Quizás están perdidos, vio que es complicada las calles acá sin cartelería y eso es un poco de lo que hablamos la vez pasada. Y como Martín es de radio, está escuchando radio, entonces Martín no me escribieron. Vamos a seguir esperando, capaz que llegan. Sí, sí. Pero por otro lado, esto sí. que está sonando ahora, uh-huh. ¿Sí? Dice, creo que está hablando, a ver, vamos a poner al... Ponga. Ay, hermano, ¿qué? No es para salir al aire, pero sobre el tema de la jurisdicción interprovincial. Dice que no es para salir al aire, lo voy a escuchar, sí. Y después se lo digo. Son límite interprovincial, jurisdicción de cobertura de salud, de seguridad y de emergencia. Ajá. No me saquen al aire, charlamos después. Está bueno, bien. Pero está bueno para poder tener a alguien que está dentro de la cuestión de salud que pueda explicarnos un poco cómo es la dinámica, cuál es qué sí se puede, qué no. Sí, y, ¿no? Sí, y los papeles. Y los aclarar papeles. Un poco lo que es esto del trabajo o la actividad comarcal de... Claro. Con respecto a salud, sobre todo. Sí. Es muy importante saber con qué puedes contar y con qué no entre una provincia y otra. Claro, esto cuando que tiene esto nos trae a colación de esto que siempre hablamos de quiénes fueron los inteligentes que pusieron los límites de las cosas. Las divisiones, divide y reinerá, diría uno. El territorio pasó a ser provincias. Claro, y los pueblitos, las ciudades, tu barrio. Entonces, uh-huh. ¿Quiénes pusieron eso? ¿Quiénes fueron los inteligentes? Oh, no. Entonces, después vienen estas consecuencias, tendría que poner reglamento, arreglando para acá por esto, porque sí, esto porque sí, esto porque no. Claro. Cosas que se podrían evitar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente hay gente más inteligente que nosotros, que las hay. Yo me considero un neófito en esto, así que... Por eso preguntamos todo. Exactamente. Y vamos a ir a preguntar si existe una ordenanza. O si alguien puede venir. Si hay alguna disposición provincial. Vamos a averiguar eso. Una de las cosas que voy a hacer es que lo tengo como en la agenda. Uh-huh. E ir a los hospitales y ver por qué es esto, estas cuestiones. Uh-huh. Tanto el hospital de acá como el hospital de Chubut, para que nos digan que nos enseñen un poco, a ver, cosa que estemos alerta si por allí tenemos alguna vecina que vive en Chubut, y en Pueblo, o en, no sé, aquí en Golondrina, que tenga que venir a una urgencia de salud, que necesita tener para que lo sea atendido. Puede aquí. Puede ser atendido tanto alguien de allá para acá o de acá. Exactamente. Para aquella zona de Chubut. Exacto. Pero bueno, yo sigo esperando la lectura de usted. Ah, bien. Así le digo, bueno. Y no debo ser yo sola la que está esperando escucharlo a ver qué nos trajo esta vez. ¿Tanto? Sí, por favor. Bien. Pero acá estamos todos para escucharlo. Bien. Traje un poema de Liliana Calao. Ah. Bien, ¿sí? Qué lindo. Me gusta. Bueno, y dice, el poema se llama Para verlos y verme. Uh-huh. Ahora somos mapuches, indígenas argentinas, nos dijeron. También paisanas, pobladores, araucanas, nos dijeron. Pero yo sé que somos mapuche, manzanera. Salimos juntas a mirar la quinta. Acá el murmullo de los árboles, allá el mapudungún. Y hay que pedir permiso al dueño de la vertiente para andar, para estar en sombra. Acá Juan Meli se bañaba en el Guiñol Tripantu. Esta semilla de manzana mapu llegaron caminando. Después del futa malón, del winca perro, después de escapar a la montaña, después del arreo, como animales nos llevaron. En Chichinales estaban aún despiertas cuando las subimos a la zanca de un caballo bien arisco era. Pequeña, verdes y fragantes, van y vienen las palabras con mareo de alfalfa y manzanas. Regresamos al adentro, agua del ojo, agua de ojos de agua, tomamos las mujeres. En el mate que rueda, está lavado el mate. ¿Cambió la yerba? ¿O la encillo nomás? Ahora el tiempo es un peón que churrasquea en silencio en la cocina. Liliana Ancalao es su poema Para verlos y verme. Vamos a escuchar un tema de el tema número 3 de Armando Nahuel Pam. Te ama y canta por ti. pasó? Como que... Me van a saber disculpar esta semana con la música, con la preparación de cortar algunas cositas y eso. Semanita, como mi cabecita en otro lado. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si no me explican. No, así como muy, muy brusco. Que la... Bueno, sepan disculpar. Uno está en, es un desliz. En aprendizaje continuo y... Así es. Y los teléfonos para sugerencias y eso, aquí está. 4493-150 es el teléfono que nos quedó, que no nos robaron. Después... se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 154-70-1842 y 154-80-26-24. Muy bien. Se acordó los teléfonos. Pero una por maravilla. Favor, por una favor. Pero tomé Memorex. Muy bien. El Chubut. ¿Sabe qué? Mire la hora. Ah, es hora de... Hay que mandar hay las tandas que publicitarias. Hay que así vivir, que... Hay que vivir. Nos invitamos a escuchar las tandas publicitarias. Ahí. 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. Espacio publicitario. Verdementa es un espacio para tus sentidos. Es muy amplia la variedad que se ofrece en Verdementa, ¿no? Porque tenemos desde productos sueltos, legumbres, cereales. Podés encontrar alimentos veganos, orgánicos, sin TAC, muchos productos regionales, diferentes mezclas muy particulares que encontrás en Verdementa. Estamos en la Avenida San Martín, 2137 del Bolsón. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, y el sábado, de 10 a 14 horas. Te esperamos en Verde Menta. Matafuegos, el Bolsón. 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Señalización y para su vehículo. Matafuegos El Bolsón. En Onelli 3224. Matafuegos El Bolsón. Ofrecemos la solidez que tu estructura necesita. Caños Tubing, 2.7 octavos. Varillas de bombeo macizas, 3 cuartos. Tanques de agua transportables, con jaula de aluminio. Aptos para agua potable. Realizamos cortes a medida y envíos a domicilio sin costo. Los mejores precios y óptima calidad. Directamente desde el Bolsón, para toda la comarca. Consulta por WhatsApp al 294-92-9357. Julio es el mes de la amistad y en la Feria Artesanal Lago Puelo, espacio Gustavo Lovera, lo festejamos con todo. Podés encontrar trabajos en lana, en madera, cuero, ropa, bisutería. También hay juegos, utilitarios, cerámica, vitrofusión, regalería y muchas cosas más. Con tu compra en todo el mes de julio, que es el mes de la amistad, participás de un sorteo de muchos regalos. Estamos en Ruta 16, atrás de la Secretaría de Turismo, en la entrada al Lago Puelo. Te esperamos de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas. Feria Artesanal Lago Puelo, espacio Gustavo Lovera, atrás de Turismo, ahí, en Lago Puelo. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento del Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, del Triquitrón 1754, barrio 100 viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. Fin del espacio publicitario. FML. ¡Ay! Estás escuchando FM Alas. Y estás en este momento escuchando Entre Amigos, un programa que hacemos Lorena y Juan y Tati. Con mucho gusto. ¿Trajo algo? Traje algo para leer y para... Me gustaría que no hubiesen más más poesía y más canciones pidiendo que no nos maten, que no nos desaparezcan, que realmente se tome conciencia, que realmente nos cuiden, nos amen, nos respeten. Así que bueno, he traído para compartirle referido a esto. Devuelvan a sus madres. Para ambas. Dayela, Miroslava, Alexa, Keila y muchas más. No sé si fue hoy o cuándo, porque el tiempo parece detenido desde que ella no está. Busco en las sábanas, bajo mi cama, en los rincones donde solía refugiarse, en las pláticas de las amigas, en los olores conocidos. He perdido a mi niña y no la encuentro. Yo que tanto la cuidé, hoy no la hallo. Ella, que estuvo tantas madres colectivas, hoy ya no está. Pienso que estará subida en algún árbol muy alto, leyendo, y por eso no escucha mi llamado. Imagino que estará en la hojarasca de los patios vecinos, perdida en su baile de mariposa y por eso no me escucha. Tal vez se encuentra caminando por las calles, absorta en sus pensamientos, como le suele pasar, o salió a hacer un mandado del que nunca me dijo nada. De repente se olvidó decirme. Quiero a mi hija de regreso, aquella que tenía que echar de mi cuarto, cuando exhausta llegaba del trabajo y a ella se le ocurría ir a contarme siempre a medianoche cómo había sido su día. Quiero a mi niña de regreso, aquella que se envolvía en mis sábanas y suplicaba dormir conmigo, aquella con la que veíamos televisión hasta caernos rendidas, la que me hablaba luminosa de los últimos libros que había leído. Me preguntaba ansiosa ¿dónde podía encontrar más? Ya pregunté por todos lados. Nadie la ha visto, ni sus amigas, ni los árboles del camino, ni el viento que azota en mi cara, ni el suelo donde poso mis pies. Me dicen que está aquí mismo, en casa, pero ella no es mi niña. Esta es otra persona a la que no pude cuidar. Me la cambiaron, no la reconozco. ¿Quién no daría yo por escuchar su risa despreocupada otra vez? Sus comentarios de la nada, el sonido de su voz, tarareando canciones que ni conozco. ¿Dónde está mi niña? Si la han visto, por favor cuéntenle que desde que ella no está, solo soy pedazo de mí misma, que la veo naciendo, dando su primer grito, amamantándola desde después, porque no paraba de llorar si no estaba conmigo, que la veo, arrancándole sus primeras sonrisas, esa que costó tanto, que la veo caminando por primera vez con su vestido rojo en el patio de la casa de mi madre. Díganle que soy una fachada andante y que extraño su carita redonda y sus ojos asombrados y felices cuando le leía cuentos. Por favor, díganle que soy un puño de dolor, que me como todos los días cuando la recuerdo entre los círculos de mujeres corriendo y jugando, disfrutando el momento porque sabía que no duraría para siempre, que no duraría para siempre. Que la recuerdo tomando su primer bus para irse a otro lugar, con más preguntas que respuestas. A mí empujándola y diciéndole que la vida es buena y que solo encontraría las respuestas que tanto buscaba, que confiara cuando habría tenido tal vez que decirle a gritos todo lo contrario. Me dice que está en la morgue, pero ese cuerpo tendido y lavado no es mi hija, que ayer salió caminando a su trabajo. Devuélvanmela. Si me dicen dónde está, iré, partiendo montañas, cruzando ríos y mares, aplastando espinas con mis pies, dando mis ojos, mi corazón, cualquier parte de mi cuerpo con tal de encontrarla. Díganle que me espere, que ya voy, que derribaré cualquier obstáculo, cualquier puerta, cualquier cárcel o cualquier tumba para traerla conmigo, tarde lo que tarde. Díganle que soy una herida abierta que sangra por todos lados, pero que mi corazón todavía palpita. Este corazón de madre jamás se resignará a que un hombre o decenas de ellos me la hayan arrebatado. No pueden hacerme eso. No los dejaré porque me resistiré ahora y más allá de la muerte. Devuélvanmela. Ella es mía y de sí misma. Yo no la parí para el gozo de hombres asesinos, ni psicópatas o con fachada de héroes del pueblo. La parí para la libertad. Díganle que me espere, que la encontraré algún día y la cuidaré hasta que sane, hasta que vuelva a jugar otra vez. Y que cuando esté salvo, ya sea en cuerpo o en espíritu, abriré aún más mis heridas y pintaré mi cuerpo con la sangre que brota de ellas. Para salir a la guerra, a esta guerra que ya está en las calles y en las casas, a las que cree que puede quitarnos a nuestras hijas, violarlas, mutilarlas, destrozarlas. Nosotros no las parimos para eso, las parimos para la vida. Y ese día pelearemos y ganaremos esta guerra, la de que traeremos de regreso sus sonrisas, sus cuerpos maltrechos, sus ilusiones, sus deseos truncados. Ese día no olvidaremos de la paz, tal vez para siempre, tal vez no haya regreso, pero no importa, porque pelearemos hasta la muerte por sus vidas. Devuelvan a mi hija, devuélvanlas a todas, devuelvan sus cuerpos y sus espíritus, devuélvanlas. Esta poesía, este relato es de Jessica Isla. Y vamos a escuchar el tema de Tan Fuerte por Yami Sadie. Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar. Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar. Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar. Tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. Quiero ni escuchar. De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos. Nosotros con las Barbies y ellos juegan con autitos. Pues te tienes que cuidar, no puedes hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios. Pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. Que tan fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar. Que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. No nos quieren escuchar. Lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. Y se acuerda que una vez también dijimos que cuando se ven que no podamos leer más esto, ese día va a ser en que los hombres los llamados varones, machos, machirulos, nos hagamos cargo de lo que nos toca. Creo que a partir de ahí es donde nosotros, los que nos toca leer algunas cosas de estas, tengamos que hacerlo más. Ojalá que ya sea, ¿no? Que se termine este poder que creen tener sobre las personas. Sí, y volver a ser sociedad. Volver a estar más juntos, más cuidados entre nosotros. Menos tecnología y más abrazos. Menos tecnología y más besos, más cariños, más amor. Más mirar al vecino, ¿no? También un poco de lo que hablamos hoy, de ver qué le pasa al vecino, claro. Y cuidarlo y estar ahí también en esas cosas. Tenemos que volver. Sí. Yo le traje algo de una poesía que se llama En Paz. Uh-huh. ¿Le parece? Sí. Dice así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me dijiste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni penas inmerecidas. Porque veo al final de mis rudos caminos que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel y mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losañas vas a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fue eterno. Hallé sin dudas larga aún la noche de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, nada, pero nada me debes, vida, estamos en paz. Hermoso. Vamos a escuchar un tema de Illapu, ¿parece? Acompañar. Mis sentimientos ahogan mi corazón. venga para acá, le digo, yo, usted escucha música para bailar y se me escapa. Y después me deja a mí al aire ahí que hable. Y yo me quedo ahí, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, sin decir nada. Escuchábamos a Iyapu para seguir viviendo. Así es. Y nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, seguramente los compañeros que iban a venir les debe haber surgido algo. Disculpa a los oyentes que estuvieron ahí, que querían escuchar músicos en vivo, pero les vamos a poner este musiquita igual para que bailen de acá, de músicos locales también. Sí, cuando invitamos a los músicos, siempre tenemos esta cuestión, digamos, todo depende exclusivamente de ellos, la posibilidad de venir, y por allí surgen cosas. Exacto. Y entonces está fuera de nuestro alcance, así que la disculpa del caso. Y porque nosotros también estábamos esperando, sí, digamos, sí, no es que nosotros ya sabíamos que no, estábamos ya, esperando como estábamos, todo. Así que esperando como ellos, como los oyentes, todos los oyentes, como los amigos que estaban en la radio. Y gracias a todos los que estaban prendidos, y bueno, agradecerles que estén ahí. Y que bueno, nosotros cuando preparamos el programa lo preparamos pensando siempre en ellos. Así es. Y bueno, así que nos vamos a ir yendo. Recuerde un poco lo que era el tema climático, para si alguien tiene que viajar o algo, por las dudas. Sí, hay una alerta que salió de Defensa Civil de Chubut, para tener en cuenta que, bueno, tener cerca, bueno, si tiene que salir a buscar alimentos, salga ahora, forraje para los animales, bueno, todas esas cosas que hacen la posibilidad de una gran nevada, y que no tenga que estar saliendo a último momento a buscar esas cosas. Que lo encuentre preparado. Exactamente. Leña para la calefacción y bueno, todo eso que hace que prevenir. Como hablábamos una vez, ¿sí? Uh-huh. Sabiendo que vivimos en cordillera, que va a nevar en algún momento o va a llover. Entonces, estar prevenido en esas cosas y no a último momento decir no tengo leña. Uh-huh. ¿Cómo que no tenés leña? ¿No vivís en la cordillera? Bueno, esas cosas, ¿no? Es lo que está pidiendo Defensa Civil en este momento. Y por otro lado, la gente que tenga que por allí salir, que averigüe antes cómo están la ruta por las dudas, ¿no? Y si tiene que salir por esa cosa de emergencia o por una necesidad que no puede dejar de lado, uh-huh. Portación de cadena y bastante abrigo. El tanque de combustible lleno. Una pala por las dudas. Pala por las dudas, cadena y todo eso, como para no tener inconveniente. Así que si sabe que se puede quedar en la ruta, saber que está bien equipado. Exactamente. Y nos vamos. Y les recordamos a todos los oyentes que nos pueden escuchar por Radio Encuentro los sábados a partir de las 13, un poquito más. Así que el que se enganchó recién al programa, no se preocupe, pone Radio Encuentro y no, nos puede escuchar. Sí, y a Radio Encuentro, ¿cómo lo sintoniza? Es Viedma y Carmen de Patagones. Está la red Enfoque. Uh-huh. El sábado, a la 1:00 p.m, después de Tulio Galantino, usted pone Radio Encuentro y ahí estamos nosotros. Uh-huh. Y por si se lo perdió ahora, digamos, ¿no? Claro. Y si no, nos espera el jueves que viene. Jueves que viene. Nuevas cosas, otras ideas, va a salir otro programa. Otro programa. Así que con esto queremos decir que nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves. Así es. Es nuestra cita. Aquí estaremos. ¿Sí? Sí. Yo aquí como clavo de mesa. Bien ahí. Y nos vamos a ir despidiendo. Está un poquito fresca la noche, así que nos vamos a ir con un poquito de música, pero de músicos también. ¿Locales? Locales, no sé si seguramente los tienen conocido a los o bailado. Lo tienen. Yo lo tengo bailado. Entonces la actriz bailado, Hugo lo tiene bailado. Sentimiento Ranchero. Ah, bueno, bueno. Son un grupo de acá de Chubut, de Lago Puelo, que bueno, tenemos también ahí su música, y para los que quedaron ahí, que no tienen con ganas de bailar y eso, vamos a poner un poquito de música. ¿Le parece que el jueves nos encontremos acá? Bueno, sí se ve. Yo la espero acá. ¿Viene usted? Acá estaré. Y la invitamos a Tati también. Te invitamos a Tati. ¿Sí? ¿Si quiere venir? Bueno, el jueves vamos a estar acá a las 20. ¿Quiere? Bueno, entonces nos vamos. Nos vemos. Con esa propuesta del jueves. Chao. Chao. Y el alma no muere. Ay, ay, ay, cariño, ¿cómo me hace falta? Algunos ven las cosas como son y preguntan ¿por qué? Otros sueñan con cosas que nunca fueron y preguntan ¿por qué no? Escribió el dramaturgo inglés George Bernard Shaw. Alas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Un siglo año a año. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, historias de vidas. Una cita con la cita textual. Text, declaraciones, confesiones. El mundo entre comillas. Declaraciones. Confesiones, testimonios, todo entre comillas, todo el entre mundo comillas, entre comillas, el mundo entre comillas, por FM Alas, la comunitaria de Bolsón, comunitaria de Bolsón, en la noche de los lunes, a las 20 horas, el mundo entre comillas. Déjala correr, miércoles, de 8 a 9. Se va. Ya fue, déjala correr. Déjala correr. Déjala correr, vinculando aires. Miércoles, de 8 a 9. Por Radio Piqué, allá del frutillar de Bilocche. Y por FM Alas, de allá del Bolsón, Comarca Andina. Se viene embarrando el aire. Sintoniza la 89.1 a partir de agosto, todos los viernes a las 18 horas. Cuestionando el sentido común. Todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, charlas de refugios con Ariel Gallardo. Convivencia con la naturaleza, digamos, ¿no? No tenemos que dañarla, digamos, como que somos parte de todo eso y tenemos que tratar de que no se note mucho la diferencia, de que sí somos distintos, ¿no? En el trato, en la forma del cuidado. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Y pedir permiso, eso es muy importante cuando uno entra a un lugar